Los cristianos no necesitan sacerdotes. En el Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente. El reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban. Y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. No permitía que nadie transportase fardo alguno por el templo y les enseñaba y decía: no está escrito, mi casa será casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Marcos 11:15. Todo esto fue dicho por el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. En los evangelios vemos que Jesús reunió a varios amigos suyos y formó la pequeña y sencilla sinagoga, después llamada iglesia, demostrándonos así muy claramente que a partir de ese momento los sacerdotes sobraban y sobran. Es muy triste ver que después de 2 o 3 siglos se formó otra iglesia llamada católica con su Vaticano, papas, etc. Y siglos después el sacerdote católico Martín Lutero, separándose de ellos, organizó el protestantismo. Y tanto unas como otras, estas organizaciones están formadas por ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Así pues, tanto los sacerdotes del judaísmo como los del catolicismo y protestantismo no tienen nada que ver con Dios, ni con la iglesia primitiva del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de decir a todos los obreros, los pobres del mundo, que pueden hacer lo mismo que nosotros, buscar a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, y serán apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, sin tener necesidad de tener intermediarios, sacerdotes a sueldo, etc. El cristianismo no es una creencia, es vida. Los cristianos no se hacen ricos a costa del trabajo del prójimo, ni organizan guerras, ni participan en ellas, cosa que siempre han hecho tanto el catolicismo como el protestantismo, a través de su historia. Ánimos amigos, pobres del mundo, buscad a Cristo, y si los ricos quieren ser cristianos, que se hagan pobres. Así sea, amén. Cayetano Martí, abril del año 2000. Otro día con una vecina que es adventista fuimos a una charla con, también con Tony de Vino, y precisamente había un pastor allí que hablaba, ¿no? Hablaba bien, el tipo se ve que intelectualmente sabe, pero la verdad es que yo a medida que él hablaba, y trataba de ser bastante explícito, ¿no? Se veía bastante humano, pero me di cuenta que este hombre, claro, como toda la gente, todo un intermediario más, como un sacerdote, este pastor vive en Suiza, en Ginebra, creo, ¿eh? Y recorre 22 países, nos dijo. Y este señor, claro, si viaja tanto y va a predicar a distintos países, a los adventistas, a la gente que acude a sus conferencias, que hablan de distintos temas, yo pensaba, pero si Jesús no haría esto, ni se entera, o sea, tú lo viste ayer, Tony, ¿no? Que yo la verdad es que, bueno, me hubiera gustado decirle 4 cosas, pero claro, no se dio la ocasión, estaba ahí con la gente, y no, estaba muy ocupado, bueno, en fin. Bueno, nos dio el mail, ya veremos si nos contesta, ya lo escribiremos. Pero, no sé, tú los ves tan tranquilamente esta gente cuando, claro, los que están ahí escuchándole creen que son necesarios. Pero yo me daba cuenta y dije, ¿qué es si no se necesita estar aquí para nada? Yo fui más que nada para entregarle cosas y conseguir el mail y poder hablarle, ¿no? Y invitarle que viniera aquí donde la llegando, pero me dijo el tipo que no, que estaba muy liado, muchas actividades y nada. Pero claro, al ver esta gente uno se da cuenta que en realidad sé que sobran. No solamente los sacerdotes, los pastores y toda la gente que pretende ser intermediaria, como dice ahí el mensaje entre Dios y los hombres, ¿no? Pero ellos o son pillos y se callan. Se dan cuenta, pero conviene, y siguen la comedia. Porque ganan dinero y no tienen que trabajar, está claro. Pero digo, si casi no cobran un duro, ni los apóstoles. ¿Cómo esta gente? ¿Cómo? ¿Qué cara que tienen, eh? Y se dicen todavía representantes de Dios en la tierra con el Papa y todo lo que entregan y toda la historia. Es que uno sale ahí decepcionada, dijéramos, ¿no? Qué el colmo. Y yo miraba a la gente ingenua que estaba allí, parejas jóvenes con niños. Yo, qué tonta. ¿Pero cómo se caga todo esto? Y claro, me tenía que callar porque, claro, tenía que... No se podía dialogar, digamos, dar una opinión, ¿no? Pero la verdad es que... Es una comedia, pero... Que ya da vergüenza, mire, da vergüenza. No, hay gente que está ahí de buena fe, que se creen que está bien, que estén aquí escuchando lo que dice este pastor. Yo tengo la BC de Madrid que compro cada semana, sábado, porque cada vez es un elemento cultural que no tiene nada que ver, pero se ve que en el ABC siempre hay cosas de religión, del Papa, porque es extrema derecha casi. Dice el Papa: rezad también por mí, para que sea fiel al servicio apostólico confiado a mi humilde persona, dice el Papa. Y después dice, que del bautizo, y al final dice, cada cristiano es sacerdote. ¿No? Ojo que... Ojo. Es sacerdote, pero yo más. Claro, eso que me parece, ¿no? Contando todo de la jerarquía. Está muy viejo, está muy mal. Y de la de Dios que estaba. Y volviendo al mensaje. Bueno, lo de ricos y pobres y ricos cristianos que se hagan pobres, y bueno, eso está muy claro, pero es difícil. Yo me pregunto si se ve, por Semana Santa va bien pensar un poco, leer un poco la Biblia, y se ve tan claro la guerra entre Jesús, el maestro, Jesús el rabí de sinagoga, contra el Sanedrín del templo, contra la religión oficial. Se ve muy bien. Es una separación muy importante. Y a lo mejor el Sanedrín no podía consentir que aquello se le fuera de la mano. Era una religión nueva, una secta nueva, un grupo nuevo, un no sé qué. Entonces, hay mucha política en el hecho de que el Sanedrín, el templo, no pudiera consentir una idea de sinagoga. La idea de sinagoga era relativamente nueva, y de rabí era relativamente nuevo. En el templo no había rabí. Y bueno, yo lo que me acabo de ver claro es que Jesús dice esto de que el templo es la casa de mi padre, la oración y todo esto, mandando, porque si no estaría cayendo en la misma trampa. El templo es lo mismo que el principio. No es ni casa de mi padre ni la casa de mi mismo padre. Para que a lo mejor dijese algo referente al negocio que habían montado sobre aquello, todavía me lo creo, pero estas palabras de que el templo es la casa de mi padre y esto de oración, es que choca con todo lo que te dice después. De para orar, guarda en tu secreto, todo. Están dos unidos. O sea, que aquí se ve que han metido mano. Hay un momento que te dice, el templo de Dios no está hecho de manos de hombres, entonces cualquier, que dijéramos, parecido comparación con algo finalmente material, pues me parece que está mal. Además, yo que en principio se pasaba el Shabbat por debajo de la pata, que en fin, predicaba lo mismo en las calles, en las colinas, que al lado de donde fuese. Sin embargo, estaría bien que dijera esto, porque lo podía decir en el sentido figurado de que habéis hecho del templo, habéis hecho del espíritu de mi padre una cueva de ladrones. habéis hecho del templo un palacio de justicia, de política, no de oración y de espiritualidad. A lo mejor era esto a que se refería. Aquello era política, el templo. Me supongo que es como hoy, ¿no? Lo que hacemos aquí nosotros, ¿no? No, hoy no tanto, hoy no, es más refiero, laico. En aquel tiempo no había más ley que la Torá para los judíos. Era del templo. La crítica vista desde fuera por alguien que está viendo que el nombre de Dios se hace toda esta mangantería, ¿no? Porque era la política que se hacía en el templo. Es que no había otro recinto para hacer política que los sumos sacerdotes. La política sometida también, porque tampoco era de la. Pero cuando no estaban sometidas por Roma, eras la política. Pues en mayores, no. Desde el Sinaí, es la política. Lo que pasa la Torah, es que, no que, hay otra. Lo que pasa es que alguien les venga a decir que tú tienes, que tú eres libre para seguir la Torah sin intermediarios y que seas uno con el Padre, como el Padre era uno y todas esas cosas. Se salía un poco de la norma estricta de seguir a los dictados del rabino de turno, ¿no? Eso es una cosa que por lo menos es la ruptura, ¿no? Él sí, pero es que no se han quedado los demás y yo la veo y aspecto bastante clara. Más o menos hace una ruptura. Viene a cumplir la ley de los profetas, que realmente no se habían cumplido jamás, ¿no? Porque yo supongo que la ley de los profetas era precisamente lo que él decía en parte, ¿no? En el sentido, ya no te digo, de lo estructurado, sino realmente del espíritu, ¿no? De lo que se hablaba en los profetas. La unión del hombre con Dios. Sin nada, o sea, sin nada tengan que intervenir aparte. Claro, bien. Una cosa que bueno. Yo creo que la gente se da cuenta de la falsedad con la que va la iglesia, ¿no? Esto, pero lo que también es verdad es que con las procesiones que hay en Sevilla mismo, se han gastado en ropa 50 millones de pesetas. Los de Sevilla solamente. Entonces, si eso es demostrar ser un buen cristiano, pues que venga Dios y lo vea. Yo he escrito una carta justamente contra el Vaticano, la llevo allí. Esa carta se lo veo. Si queréis, os la leo, que no quiero que me la publiquen, pero. Lo voy a leer. Pero yo creo que ser un buen cristiano sería hacer pues otras cosas, ¿no? Invertir ese dinero pues en ONGs o en. O para los críos que pues del síndrome de Down o yo qué sé, hoy he ido a la playa y he visto un niño con 8 o 9 años como tú, con un bastón blanco, con ciego, pues para estas cosas, ¿no? Pues, no, con los encapuchados estos que parece que el Club Klux Klan o ido, ¿verdad? ¿Qué verdad? Y es que llevo una semana desquiciado, con un cruce de cables, vamos, pero más fuerte que todas las cosas. Y con lo que nos pasa cada día, aquí os lo voy a leer ahora, haciendo comparaciones. Escribo esta carta para no sentirme un idiota y denunciarlo y decirlo. El asunto es el siguiente. Desde hace una semana, más o menos, vamos viendo por televisión unos hechos lastimosos con lo que está pasando en Etiopía. Hechos que le cortan a uno la digestión si se tiene en cuenta a la hora de elección. La comparación y denuncia que hago, de paso, es... Con el hambre que pasan algunos, y dos, con el delicado paladar de otros. Uno, por el pueblo etíope, y dos, con los sobrados de, pongamos por ejemplo, los altos funcionarios de la Iglesia Apostólica muy romana. Y me pregunto, ¿por qué no sacan cómo come el Papa polaco en Roma? Quiero contestar a la pregunta ahora mismo, a mi cuenta y riesgo, porque seguramente tendrían que evidenciar lo bien que come este señor, donde en su palacete vaticano dispone de él. Y aquí hay que ir por orden, un jefe carnicero con sus distintos ayudantes, de su jefe pastelero con sus distintos ayudantes, de su jefe de partida con sus puntos suspensivos, de su jefe de cocina con sus ejemplos. Creo que ella se entiende perfectamente. Hago esta comparación porque estos señores de la iglesia no hacen honor a lo que dicen representar, con toda la ostentación que demuestran cada vez que usan, y esto lo pongo grande, que usan los medios de comunicación. Por otra parte, vamos a imaginar que soy ateo y, ciñéndome a lo que la Iglesia Apostólica Romana representa, no puedo creerme lo que está pasando, queridos hermanos y amigos. Basta ya de hipocresía por todos los dioses y santos impuestos por la propia Iglesia. Representan a un señor que anduvo los caminos, predicando, eso dice la historia, y que al llegar a la rica y ostentosa sinagoga, esta intentó desmantelar. Fue uno de los motivos de su muerte. En un ataque de ira y vergüenza ajena, tan solo pudo sacar su rabia con lo que estaba ocurriendo a los pies de la Fortaleza Santa, desmantelando el mercado. Por lo menos fue algo, pobrecillo. Amigos y hermanos, está ocurriendo lo mismo desde hace mucho tiempo. Desde la Inquisición, desde la colonización española en tierras americanas, que se imponía mayoritariamente por la fuerza. En fin, son muchas las aguas turbias que siguen oliendo mal y que siguen así porque el molino que las mueve solo para cultivar su mesa, la del Vaticano. Si volviera un Cristo, no creo que éste aceptara de buen grado el lujo con el que viven los representantes de su iglesia. ¿Cómo puede pasar por alto la iglesia lo que está pasando? Tal vez estén esperando que llegue otro hacedor de milagros y éste se deje caer allí donde más falta hará, dejando caer unos cuantos peces para todos. Tal vez esté a la espera de eso los pudientes cristianos. Aquí no sé si me equivoco definiéndolos como cristianos, es para que la gente me entienda. Nosotros los ciudadanos de a pie podemos hacer algo y creo que lo hacemos desde las distintas ONGs. No obstante, lo que se hace no basta. Lo que sí podrían son los de la iglesia. Él, que besa la tierra cribada y bien desinfectada. Las grandes potencias también podrían, en vez de invertir esfuerzos mentales en los astros y en lo que pasa más allá de quién sabe dónde. El Papa tendría que empezar a besar la tierra, donde mueren niños cada día, para saber cómo huele la tierra empapada de sangre y sudor por los muchos kilómetros andados en busca del alimento buscado y no traído a pedir de boca. Se despide un amigo y un hermano, que está harto de la utilización en vano del nombre de Dios. Está claro, porque está, yo estoy, ya, no, es que, es, y yo, pero yo me pregunto, hay, no, es que la multitud, yo es que no entiendo cómo los enteran, porque es que no se enteran, yo para mí que no se enteran, o con la costumbre, yo, lo voy a ser capaz de poner, que si me dan un megáfono, de ponerme ahí la procesión, no, es verdad, te lo juro que yo, mira, yo me pondría ahí, y yo la lío, aunque seguro que me... Yo la liaría, yo estoy seguro que la liaría, y me llevarían detenido, seguro también, pero seguro. Pero no, si yo estoy viendo que la multitud sigue y sigue como corderitos y como tal, y yo la verdad estoy alucinado, Porque sacan esto por la tele. Venga, para que saquen al Papa, que a ver cómo come este señor, ¿Eh? Macho, si es que yo no entiendo eso. Yo no entiendo nada. Y bueno, y voy a ver si me la publican, que no sé yo si me la publicarán, porque está todo tan manipulado y todo tan... No tengan que sentirlo directamente. Sí, porque hay gente que piensa así. Y después he escrito otra, que esta ya no la veo, contra lo que está pasando, contra lo de Pinochet, que sí, que queda lenta quizá. Y bueno, y la verdad, yo algunas veces pienso que esto es una lucha que no va a tener ningún éxito, ¿sabes? Que no... Yo estoy, la verdad, que cada vez, es que nos lo ponen a la hora de comer, que ya un día estuve a punto de, hasta de llorar, porque acaba de me tenía que ir a mi trabajo y estaba, acaba de comerme una fresas con nata y es que me sentaba hasta mal. Digo, pero bueno, esta gente es información subliminal para hacernos sentir mal, digo. Para que no protestes, te sientas contento, no, pero lo que tienes y no protestes. Y ellos sigan haciendo su agosto día a día. Ya, ya. ¿Me entiendes? Pero esto no puede ser. No puede estaba ser. Comiendo en mi cuarto de aperos, de herramientas, y estaba viendo mi carretilla y pensaba, el Papa de ir, en vez de ir en el Papa móvil, por signo de humildad, tenía que ir en una carretilla móvil, no en un Papa móvil. No. Con la gente humilde, macho. Y con los pobres, y estar ahí y hacer campañas ahora con lo de la vestimenta de las procesiones, de se gastan millones y millones en llevar un trozo de madera, porque eso es un trozo de madera, vestido de luces y vestido con oro y pan de oro por todos lados. Y... El otro día hacía un comentario, saqué un comentario de una mujer de una página de economía, que solamente es una frase muy pequeña, pero esta mujer resulta que es la representante de las joyerías que normalmente el Vaticano les encarga los trabajos a estas joyerías en Roma. Y hablaban de los negocios que van a implantar aquí en España. Entonces, una de las preguntas que le hacía el periodista en cuanto a economía, decía, bueno, ¿y cómo son las relaciones con la curia? Dice, son muy discretas y las palabras muy, muy cortas, las frases muy cortas. Hay que tener en cuenta que estamos tratando con la empresa más potente y que más dinero tiene del mundo. Esto lo dijo esta chica, lo tengo guardado porque está dentro del texto, ¿no? Dice, es la empresa que más dinero mueve en el mundo. Y tú le dices, te quedas ahí con esta frasecita tonta, y que mucha gente luego, a la hora de hacer una crítica, ya en contra de la jerarquía, en contra de todo el sistema, en contra de toda la mierda que hay, pues no ve realmente toda la porquería que representa todo. ¿Y todo Vaticano, qué le pasa a la gente entonces? ¿Qué le pasa primero? ¿Qué nos pasaba a nosotros? ¿Qué nos pasaba a nosotros? Pero es la misma idea que han creado ellos. La idea de religión es esta, ¿no? De la misma forma que Cayetano ha comentado algunas veces el hecho ese de que, bueno, durante la semana yo seré un explotador, seré un tal, el domingo voy a misa, y me reconcilio con Dios y ya está. Y con estos acontecimientos que sucede a Pascua o en Navidad y tal, bueno, yo ahora me apunto a una cofradía de estas, me cargo con el Cristo, ya tengo todos mis pecados y así. Ya me voy fresco a continuar explotando a los trabajadores y hacer dinero. Y así funciona la cosa. Pero como me da por el latigazo. Pero lo que no se puede pedir es nada al Vaticano. Es decir, como bien dice en el mensaje, eres tú el que tienes que ser sacerdote. Eres tú el que escribes esas cartas porque ellos no la van a escribir. Porque ellos tienen el poder. Por tanto, ellos no van a hablar en contra de ellos mismos. Y es la única solución. Y lo de las ONGs y tal, tampoco, es el nuevo sistema. Yo creo que dentro de poco ya las ONGs cotizarán en bolsa y entonces será lo mismo, ¿no? Es decir, la gente, como no sabe canalizar, como no es sacerdote del mismo, lo que hace es agruparse en ONGs y tal, y en lugar de dejar el problema allí, que lo vean delante de los asesinos del Fondo Monetario Internacional y de los banqueros y de los empresarios que explotan aquello, que tienen aquella gente hecha una mierda, y de los mismos gobernantes de aquellos países, porque ahora están con el rollo de perdonar la deuda externa, pero una vez que perdonen la deuda externa, los mismos cerdos que gobiernan aquellos países, pues maltratarán a aquella gente, ¿no? Pero el problema es este, ¿no? El problema es que la gente no es un sacerdote auténtico y que deja siempre delgado en manos de los demás, el hecho, la parte espiritual, esa parte de influencia del Cristo que cada uno deberíamos tener, pues no, lo dejan en otro, ¿no? La gente no tiene esa oración, no tiene este diálogo directo con el Maestro. Lo que tú dices, ¿qué es lo que le pasa a la gente, ¿no? Yo creo que lo único que le pasa a la gente es que tiene miedo. ¿Y una prueba clara de ello? Lo que ha ocurrido en Sevilla. Nadie sabe por qué, nadie ha hecho ningún atentado, nadie ha perseguido a nadie. Sin embargo, están ahí con la religión, dale que te dale, y en un momento dado a alguien se le ocurre correr. Luego un montón de gente se pone a correr y todo el mundo asustado, todo el mundo perdiendo el culo por no se sabe qué, y 50 personas ahí. Y no hay santo que le salve. Y eso es lo que tiene la gente. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Miedo. Miedo porque, ¿por qué están asistiendo allí? Por miedo. Por miedo. Porque si a la primera de cambio es una tontería de nada, es capaz de, como en las manadas de animales, ahuyentarlas y de salir despavoridas como pasó, algo pasa en el espíritu de esa gente, ¿no? Con tanta religión algo está pasando dentro de esa gente. Porque es que la carta misma, es que caemos en la trampa, la carta misma, que me ha gustado mucho, ¿no? Pero en un momento dado dice, yo es que soy ateo o algo parecido. No, si entonces, fuera, claro. O si fuera, teo, si pero te ya le das la solamente a la historia. Ya le das el camino, entonces ahí es donde ellos ¡ruf! Te pasan la pierna encima. Decirle, no, es que habéis creado un dios de plástico. De madera no, de plástico, de yeso. Las cruces son de yeso pintadas. O sea, nada es real. Pero todo eso es lo que representan ellos. Eso, representa, ahí está, pero hay que ir alerta a decir, según no. Quede ateo, porque entonces le das el camino bien libre, dice, ah, bueno, este es un ateo, este nos critica, no aporta ideas nuevas. Y esto es lo que se van a quedar. Ahí está. Cuidado, porque te la van a publicar. Y te van a hacer más daño que si no te la publican. No, a mí no me va a hacer daño, no le pasa nada. No, en ese no, me refiero al sentido simbólico de la idea. Si representa tú, la idea tiene que ser crítica positiva. O sin crítica, pero positiva. Porque si no critican, dirán, ah, este es un ateo, ya, pero... Yo, sobre la iglesia apostólica, yo no puedo hacer nada. No, no, pero es que estamos claros, pero puedes añadir, por ejemplo, antes teníamos las monarquías, que eran, por definición, divinas. Luego la Revolución Francesa, en 1789, y le costó el cuello a Tal. Antes había habido una en Inglaterra, que le costó el cuello también al rey de Inglaterra, que fue la primera país de Europa, del mundo, que ha tenido una democracia en cierto aspecto moderna, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Que nos hemos sabido, Rusia, la revolución, el zar, nos hemos sabido quitar las cosas temporales de la tierra, en cierta manera, nos las hemos quitado de encima, en cierta manera, tampoco no es que hayamos tenido tanto éxito, sobre todo los pobres y los trabajadores, pero nos hemos quitado de encima un yugo de las cosas físicas de la tierra, pero el yugo espiritual todavía está pendiente. No, pero ¿cómo tienen tanto morro? Y como tenían tanto morro los reyes antes de España y los reyes de aquí. Pero era un país. Esto es normal. El morro está incluido. Tú tienes tanto morro como aquel. Lo que pasa. Claro que sí, lo que pasa es que tú no tienes nadie debajo de ti para explotarlo. Quiero decir que mientras haya gente que se deje explotar, ahí, habrá pues, gente con morro pues, encima que los pues, explotará. Ahí lo yo, que la gente pero no solo es de arriba que tiene que cambiar. Eso no van a cambiar nunca mientras coman claro. Bien. Si tú, solo es de abajo. Sí, entonces la revolución está espiritual, es pacífica. Eso no claro. Se ha hecho nunca. No se ha pero hecho que nunca. Ellos, que no vayan en nombre, que no vayan en nombre o sea, de quien van. Que vayan como quieran, mientras si nosotros hacemos la revolución, verás tú cómo no tendrá mucho que hacer. Pero que en España gente. Ahora con el PP, estos días. Se me ha contagiado. Si nos tiene que mover. 50 años de chillido, vamos adelante. Bueno, estos días en Madrid no hay tradición de. Esto para que vayáis alerta si no habéis leído las noticias, no hay tradición de procesión, de Semana Santa, no. Castilla sí, en Valladolid, somos en Zamora, y sobre todo en Andalucía, que son más extrovertidos, y allí con mucho vino hacen unas procesiones que salen divinas. Pues este año, el Obispo o el Cardenal de Madrid, el bueno Corcuera este, que no sé cómo se llama, ha sacado cosas de Via Crucis en la Plaza Mayor de Madrid que no se había hecho nunca. ¿Por qué? Porque esto va bien, y con el PP en el poder. Y esta gente, cuidado, que vamos política pura, pero eso es cuidado que vamos en esta dirección. Entonces no se trata de ateo o no ateo, se trata de ver las cosas y darles, no criticar, sino dar soluciones. He hecho un punto de referencia. Yo no te lo critico a ti. Si yo fuera musulmán, mínimamente, musulmán, yo tampoco estaría por acá, pero me refiero... Está por acá, puede sí, estar por ahí. Es igual, pero yo si, a lo que ellos dicen, si es que es a lo que ellos dicen, a lo que representan. Pero si tú les criticas lo que ellos dicen, parece que tienen razón de lo que dicen. Y parece que tienen posesión de una verdad superior, y no es así. Esto es lo que tenemos que demostrar, sí podemos. Porque todo el mundo, han pasado 2000 años porque han creído que esta verdad que ellos tenían era verdad. Y no es así. Yo la indignación que tengo es que ellos están ahí como a cuerpo de rey, es que yo no entiendo, yo esto no me alcanza, yo igual soy tonto y no me alcanza la cabeza ahí, pero yo no doy crédito a esto. Yo por respeto... No doy crédito a esto. Pero puede estar seguro que si cayeran estos de allí, saldrían otros. Mientras la gente sea así. Ese es el problema. Esto es lo que hay que entender. Pero ¿cómo nos sacan, por ejemplo, una campaña? Hermanos, en vez de gastarnos el dinero este año en profesiones y tal y tal, vamos a invertir dinero pues en otra cosa, que seguro que es lo que tú dices. Eso no daría. Ahora bien, también. Y aquí tengo que también. Pero esto sería una ONG normal. Estoy seguro que el Vaticano ahora saca una campaña de estas. Y la lía. No, y aparte hay mucha gente que se pasa por el forro de la nariz, lo que diga el Vaticano, claro. Y él sigue con su profesión por mis cojones. Y el Papa que diga lo que quiera, pero yo tengo que lo que he hecho toda mi vida. Tomarse la bota de vino y los chalecitos después. Si los billetes no los ponemos nosotros mismos. Yo diría también otra cosa. En el momento que una profesión. Como lo que está ocurriendo ahora, en todos los lugares que están haciendo, no de dinero, no sea una cuestión turística como está haciendo, que en Andalucía no cabe ni una aguja, pero porque hay más extranjeros que le ven, hay más gente extranjera ahí paseando y sacando fotos que más que... Si no da dinero, yo creo que esas procesiones y esos ritos y todas esas cosas se pierden 2 días. Si no da dinero. Pero da dinero al capital, sí, da dinero al hotelero, no da dinero a la iglesia. No es aquel que el Estado ahora es religioso y otra vez vuelve. Pero es que da dinero la profesión. ¿A quién da dinero? Da dinero. ¿A quién? Es extremismo, sí, como aquí. A los capitalistas, pero no a la, no a la iglesia. Es como así, no, es como aquí. ¿Cuándo se hace lo de Semana Santa? A principio de temporada siempre. Sí, que la claro, lo veremos. Pero es a los hoteleros. Es a los hoteleros. Da dinero a los hoteleros, no a la iglesia. A los hoteleros. Y la gente que participa son trabajadores. Trabajadores que participan allí, se compran el vestido y gratis y no sé qué y no sé cuánto. Si yo hablé con unos costaleros que llevaban la Virgen esta de mar y no les salía ni a 300 pesetas la hora. Y eran chicos que estaban en el paro. Es una vergüenza, ah, pero tenemos fe y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, venga, esa es la comedia, pero venga, en internet los extranjeros están buscando por internet las procesiones de España para comprar los hoteles y llenan los hoteles. Buscando esa época en España, esa época donde hacen procesiones. Y en internet lo están viendo. Pero mira, en este aspecto podemos decir que el capital emplea la religión como folclore. Claro. ¿Eh? Así como el capital emplea los desnudos en Ibiza como atracción turística. El capital empleaba el sexo en Cuba para... Pero siempre es el capital en este aspecto, ¿eh? Ojo. Sí, pero también lo que comentaba Castro, ¿no? Es decir, como decía aquella chica, la mayor empresa que hay es el Vaticano. Por tanto, cualquier cosa que sea hacer más grande al capital está bien encauzado, porque claro, el tema de la cuestión de los capiruchos, del souvenir y tal, a lo mejor es un aspecto mínimo, pero lo que interesa precisamente es esto, ¿no? Es decir, que la gente esté entretenida en eso, porque el tiempo de la gente tiene que ver. Y mientras esté con la tontería, pues representa que van a continuar con el mismo sistema borreguil y que va a continuar alimentando el capital. Claro que sí, claro que sí. Pero si el Vaticano debe ser el país que más turistas recibe. Bueno, a lo mejor Jerusalén también. No, pero ojo, entonces, claro, todo esto es negocio. Yo al Vaticano como empresa me refiero, es decir, si este Estado ha tenido prácticamente la propiedad de medio mundo, no son tontos como empresa. Es decir, y bueno, de hecho llevamos casi 25 o 30 años de democracia y todavía continúa con la cuestión esta de la aportación a la Iglesia y tal, ¿no? Es decir, y si han tenido medio mundo, el medio mundo continúa siendo suyo y como empresa habrá crecido mucho. Es decir, que toda multinacional y tal que haya crecido, probablemente el Vaticano tendrá participación en todo aquello. Yo más que nada me refiero, cuando se habla de hotelero, supongo, por ejemplo, Caja de Andalucía, no sé si la Caixa también, se mete al Vaticano o Caja Madrid, incluso con la televisión. Ellos se han preocupado bien de montarse su imperio aquí en la tierra y que por tanto todo lo que sea promover cualquier actividad económica va en beneficio suyo. Claro, que a nosotros siempre nos tienen que pedir las cuatro pesetas para salvar a los negritos de África. A mí lo que me da mucha rabia es que tienen gente oscura. Porque dicen, hacen anuncio de la propaganda y dicen que si no quieren ir a la cena que se lo den. A mí eso es casi la cara de vergüenza a la oscura. O sea, que los curas dicen que hacen de renta que se dárselo a los curas. Hacen anuncio y hacen propaganda a la soledad, ¿eh? Y ahora este año han cambiado de sistema. Para que si no ponéis a la iglesia, también vayan a la parte de la iglesia. Pues si tienes una carta y dices que si yo no lo quieren, que te lo envíen así. Sí. Pero que no se puede tener más que yo. Se han separado de la creación. Ahora van directamente a ti, te envían una carta y te dicen, a ver, ¿qué es lo que opinas sobre la aportación de la iglesia? Y te hacen una especie de cuestionario. No sé si la decisión os ha llegado. Me ha llegado un cuestionario independiente a la declaración, que va directamente a hablar sobre qué porción, si es para la iglesia, si es para la iglesia. Hombre, porque eso, el PP modificaría enviado, si pudiera. Enviado por el gobierno. Si pudiera, ¿no? Modificaría. Enviado por el gobierno, claro, no enviado claro. Por una empresa afiliada a la iglesia. Pero nada, pero aparte, ¿cómo podrías imaginar de qué forma funciona? ¿O tienes la alternativa de donarlo a la iglesia o de donarlo a ONG, que la mayoría son de la iglesia, o dárselo al Estado, que el Estado luego les paga a la iglesia, ¿no? Y luego, decir, siempre este año hay otra opción de que si no tachan ninguna casilla, pues se entiende que le da la mitad a la ONG y la otra mitad a la iglesia, o sea que está siempre trampado por todo. Pero estoy... somos nosotros, es el hombre, los pobres rusos comunistas, sin Dios. Ateos, sin Jueves Santo, sin procesiones, sin las empanadas de Pascua, era un país de tristeza, hombre, que no puede ser. Es el hombre que tiene que cambiar. ¿Eh? Sin vacaciones, sin puente de trabajo. Yo no le he hecho de pobre, yo estoy hablando de lo de Hacienda, de la de Cataluña. No es el hecho de que lo den o no lo den, sino de la devuelta, por la devuelta de pedirlo. Un rota, un rico, un paso, ¿qué pasa? Sí, sí. Es la forma de devuelta de pedirlo. Pues casa al monte. Igual es para saber más a ciencia cierta cuántos feligreses tienen, ¿no? Para tener cada municipio. No, no es cuestión de que lo den o que no lo den, sino de la devuelta de pedirlo. Ahora yo creo que todo esto se resuelve yendo a lo de rechazo. Si fuésemos todos sacerdotes, esto cae por su propio peso. Ahora el problema es que lo que teóricamente a nosotros nos parece tan normal, que es considerarte o intentar ser sacerdote, hay mucha gente que esta idea es que no le pasa por la cabeza. Es que se le explica y le es inconcebible. Bueno, no, para esto hay unos señores que han tenido su carrera, han estudiado y ellos saben, yo qué voy a ser yo. Que esto que también yo creo que estamos mal acostumbrados, porque para nosotros es una cosa, como decir, yo que sé, es normal, claro que somos, pero es que para mucha gente que le dice esto, y dice que este teatro busca el teatro. Pues que la idea, la vivencia de la religión, para la mayoría de personas que no pisan la iglesia en toda su vida, por lo que dice nada más que para casarse, bautizar al crío o la cría y todas las historias, pues, pasan de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, le da igual, pasa igual, bien, ¿por qué no voy a darle baja? Para que si a mí yo paso de todo. No pasas, pero no pasas. No te pasa. Y la idea de religión, como no les va a entender esto de que cada uno sea sacerdote de sí, pues que no les interesa tampoco la mayoría. La mayoría ni se lo plantea. No se lo plantean, ¿por qué? Porque hay gente que la idea de Dios, o la vivencia de Dios, una experiencia más. O una cosa más de todo lo que le presenta. Pero que la idea de que cada uno sea su propio sacerdote en lo espiritual está tan verde, tan poco planificado, ¿de acuerdo? Que por aquí Mestre Cayetano habla de eso, pero se ha hablado tan poco en el mundo, dice que va, pero si en lo político el anarquismo no ha funcionado, no funcionó, no quiero decir que no pueda funcionar, pero no funcionó, entonces ¿cómo puede ser un anarquismo espiritual? ¡Ah, estáis locos! No funciona en lo práctico, va a funcionar en lo otro. Lo práctico es precisamente ponerlo en práctica aquellos sentimientos que tú tienes, ¿sí me dirás tú? Lo espiritual, si no funciona en lo práctico, tampoco es espiritual, ¿sí me dirás? Está usted tu padre, ¿no? Sí. Con tanta procesión se va a calentar esto. No, ahora 10 tomando. Pues creo que la noche fue apoteósica aquí también, ¿eh? Aquí en Palma. Creo que acabó son las 3 de la madrugada la procesión. Tengo entendido, ¿eh? Porque ayer fue lo del quinto de la sangre, pero resulta que han puesto un paso nuevo porque los andaluces han puesto esas historias. Y resulta que se alargó la procesión hasta las 3 de la madrugada, se hartaron de procesión hasta los vecinos de hasta los búhos allí. De cada año va más. 30 cofradías, el Cristo de la Sangre salía casi a la una de la noche. De la noche de la madrugada. Y un gentío por todo, de cada año más gente. ¿Qué te parece? Pero lo curioso es que yo creo que es gente. Sí. Mucho más gente, pero cada vez más gente que no sabe por qué está allí. Porque yo creo que antes. A lo mejor engañados, pero a lo mejor se lo sentían mal. Es que ahora mucha gente. Yo por rime. ¿Y por qué? Yo me estoy dando por rime. Por andar de fuerza. Sí, mira, muy bien, lo que sea. No, y la mínima era de 15 a 16 grados. Qué buena temperatura. Era muy agradable. Una salida a pasear. Una noche, hará unos 15 años. Teníamos que ir al hospital a montar un servicio. Y la procesión ya se subía. Pasaba el tiempo, yo decía, vamos a pasar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué bueno le hacemos? Cogemos la casa, nos la ponemos encima de la cabeza. ¡Y para arriba! Como no podíamos pasar por la furgoneta, no, esto no es broma, ¿eh? Pero la gente, porque la procesión se escondía ni paso, ni café, ni gente. Y nos ponemos la casa. Encima la cabeza y subimos la puerta de hasta los hospital. Mucha gente decía, ojo, si paso más raro. Ay, qué paso, no lo hemos visto. ¿De dónde has salido? Este es el Cristo yacente. Este seguro que no resucita. Y no era, te digo, era haciendo eso. Vamos para el milagrito. Después vino una protesta. Sí. En el trabajo nuestro y yo me dije, ¿qué hicieron ustedes? En medio de la procesión, llevamos otro muerto, igual que... No, y nosotros dijimos de hacer este, que el trabajo nos apretaba y teníamos que hacer esto. Hombre, vosotros hacéis de esto con uno de hace 2000 años, nosotros tenemos uno de fresco. Bueno, lo bueno de todo, sabéis que hay un pueblo que hacen una especie de procesión de San Genaro, el famoso, bueno, la historia es un individuo que murió, un borracho atropellado por el primer autocar o el primer coche, algo así en un pueblo. Y resulta que yo lo estaba escuchando así y dije, bueno. Había distintas personas, dan su opinión, y había una mujer que decía, yo la verdad es que mira que hay cosas bonitas o cosas importantes o interesantes en Semana Santa como para estar detrás de esto, de esta parángula, ¿no? Y esta cosa. Y había un hombre que dice, ¿qué? ¿Es lo mismo? ¿Esto es una tradición? Es tan importante, tan esto como cualquier otra. Y que podemos hacer tradiciones de cualquier cosa. Nosotros tenemos la tradición que llevar en andas una procesión de un individuo que era muñeco vestido y tal. Pero coger una de los veanos del mazo. Con la famosa botella. La botella de ver como brujo, ¿no? Sí, ¿no? Brujo. Y nosotros tenemos esta tradición. Es una buena tradición. Y la llevamos a cabo porque, y además es todo el pueblo y tal, y igual la beatita aquella, no sé para qué tanto rollo. Pues así tendrían que ser las cosas. Hacer tradiciones de cualquier otra cosa que no sea religión, porque tiene que ser tan importante para la sociedad como lo es ahora, en teoría, las procesiones. Y nadie tendría que decir nada. Yo creo que sería un buen... Una procesión laica. Me parece que hay varias procesiones laicas por ahí. ¿La cree que quiere decir? Que no es religiosa. Son procesiones... que se contrastan porque no. Como está la época de la procesión. Cada domingo a un mosh que juega al Mallorca. Caray, yo para bajar o subir a casa me encuentro con unas procesiones de la pera. Cada domingo. Hay procesiones que están legalizadas y son tonterías. Y hay otras procesiones que no están legalizadas en sí o no, pero te ponen pegas. La procesión de los taxistas, pongámoslo tanto, que están por todas las avenidas, en un carril que tiene cuatro más o menos las avenidas, y se ponen en el carril de la derecha una procesión. La policía ya al tanto de que va a invadir los otros carriles para no entorpecer el tráfico, solamente para que nos bajen los impuestos. Esto es una verdadera procesión y no es entonces. Pero luego, nada, que si multas, que si hacéis esto, vamos a denunciar, que si esto y si lo otro. No, y eso, que una vez, ese era cuando Manoli vivía allí en la calle La Gloria, en el Castillo de Palma, quería pasar ya Semana Santa, yo creo, la procesión, y lo pude pasar, no me dejaba la gente. Y cuando fue el señor, cuidado, que te he echado la bronca. Los cristianos no necesitan sacerdotes. En el Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban, derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. No permitía que nadie transportase fardo alguno por el templo, y les enseñaba y decía: no está escrito, mi casa será casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Marcos 11:15. Todo esto fue dicho por el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. En los evangelios vemos que Jesús reunió a varios amigos suyos y formó la pequeña y sencilla sinagoga, después llamada iglesia, demostrándonos así muy claramente y a partir de este momento los sacerdotes sobraban y sobran. Es muy triste ver que después de dos o tres siglos se formó otra iglesia llamada católica con su Vaticano, papas, etc. Y siglos después, el sacerdote católico Martín Lutero, separándose de ellos, organizó el protestantismo. Y tanto unos como otras, estas organizaciones están formadas por ricos y pobres. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Así pues, tanto los sacerdotes del judaísmo como los del catolicismo y protestantismo no tienen nada que ver con Dios, ni con la iglesia primitiva del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de decir a todos los obreros, a los pobres del mundo, que pueden hacer lo mismo que nosotros. Buscar a Cristo cada uno en sí mismo, su propia vida. Y serán apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, sin tener la necesidad de tener intermediarios, sacerdotes a sueldo, etc. El cristianismo no es una creencia, es vida. Los cristianos no se hacen ricos a costa del trabajo del prójimo, ni organizan guerras, ni participan en ellas, cosa que siempre han hecho tanto el catolicismo como el protestantismo a través de su historia. Ánimos amigos, pobres del mundo, buscad a Cristo, y si los ricos quieren ser cristianos, que se hagan pobres. La película Ben-Hur. Hay un detalle. Ayer me recordó de otras ocasiones. Y hay uno, ahora no recuerdo de dónde dice que es, que dice a Ben-Hur: tú eres de Judea, de Israel, ¿sí? Y que yo espero a uno hace tiempo, mucho tiempo. Y sé cierto que cuando, más o menos las palabras así, que cuando lo vea, lo reconoceré. Se refiere, claro está, al Mesías. Lo reconoceré. Entonces, yo estaba pensando ayer y ahora, cuando nosotros estáis hablando, ¿sí? Egipto. Va el sumo sacerdote, también en la película, los 10 mandamientos, y dice al faraón, todo enfadado él, tu hijo Moisés está repartiendo a los hebreos, a los esclavos, les da el trigo de los dioses. Pero dice, trigo de los dioses, vuestro trigo. Entonces vemos que Moisés se lleva a los esclavos, forman el Estado de Israel. Dejemos la cosa milagrosa, si la separación de las aguas, si la serpiente, si el lago se convirtió en sangre, si las langostas y piojos, no nos dejemos todo eso. Que muchas veces yo he pensado que seguramente serían los mismos faraones, los mismos ricos de Egipto, que dijeron a Moisés, tú te vas allí, conquistas esta tierra, te lleves todos los esclavos y te formen una nación allí, pero claro, a las órdenes nuestras, y, pero le salió el tiro por la culata porque después vinieron los romanos. Pero dejando todo esto, vemos sacerdotes, religión organizada ya en Egipto. Después, Israel. Después, o si queréis antes, el budismo, otras religiones antiguas, pero esta línea que conocemos más, que diremos, el judaísmo, después, claro, la religión católica, el protestantismo, sacerdotes y creyentes, unos que dirigen y otros que obedecen, unos que cobran para predicar y otros que pagan para escuchar. Pero encontramos ya en Egipto, de esto si vosotros habéis estudiado un poco la historia, que yo conozco poca cosa de esto, en Egipto ya había personas que pensaban por sí mismos. Se dice de aquel sabio, y tú tome vos, yo también, Trimegisto, lo digo bien. Estos personajes. Después vemos estos llamados Ra, que diremos, bueno, será llamado de nombres diferentes, hombres y mujeres. Y claro, buscadores, podemos decir, de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Buscadores de esta verdad universal. Sí, profetas, sí, pero caramba, estos profetas. Si un personaje como, por ejemplo, Isaías puede decir, vendrá un día en que los que hacen una casa morarán en ellas, vivirán en la casa, y el que siempre recogerá, no como ahora, que unos hacen la casa y otros moran en ella, unos siembran y otros recogen, no se trabajará en vano. Aquello de incluso que las espadas se convertirán en arados, hombres que piensan. Pero después encontramos otro grupo de personajes que ya se les llama filósofos, hombres y mujeres seguramente que pensaban. No vamos a decir ahora si Sócrates, si Platón, y si, porque cada uno después tendrá su, bueno, su simpatía para uno o para otro, pero el caso es que son hombres que piensan. Después viene el catolicismo y nos encontramos en Europa mismo que hay hombres que piensan. Y en el protestantismo, tanto de Europa como de América, hombres y mujeres que piensan. Caramba, ¿qué pasa aquí con tanta religión a través de la historia humana? Y estos pocos hombres que piensan y hacen avanzar a la humanidad, el motor que diremos, porque si un profeta, es un Moisés, es un Jesús de Nazaret, y un Gandhi, incluso un Francisco de Asís, después lo cogieron para ellos, el clero, un Aristóteles, un Platón, Sócrates, etc. Este matrimonio francés, ¿cómo se llamaba este hombre y mujer? Adán Curie, este. Hombres y mujeres que piensan, Lenin, Carlos Marx, que piensan. y después ves esta línea de religiones que parece que todas tienen un pacto hecho de engañar a la gente, todas las religiones. Y entonces pienso con lo que me decía mi abuelo: procura estar bien con Dios y a todos los sacerdotes, en fin, de todas las religiones, los mandas a pasear. Entonces, ¿qué pasa? Recuerdo que a veces hemos leído en los evangelios que mucha gente en Israel decía: ¿cómo? Pero si este es el carpintero de Nazaret, y está escrito ahí que seguramente es también la mano negra del Vaticano, que ha metido muchas cosas y ha quitado muchas cosas de este llamado Nuevo Testamento. Mucha gente dice: este, pero si este es de, es el carpintero de Galilea, de Nazaret, y puede salir cosa buena de Nazaret. ¿Qué lo dicen así? Puede salir cosa buena de Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Pueblo pequeñito, 4 habitantes, gente que trabajaba, y puede salir cosa buena. ¿Cómo? ¿Y qué entendéis por cosa buena? Hombre, los sabios de la tierra, los mandamases religiosos y políticos, los que manejan la tarta en el mundo. Bien, pero viendo todo esto, y ya viéndolo desde muy muchacho, de muy joven, he dicho: no, la cosa está clara. Yo me quedo con los míos, con los que trabajan, con los obreros, con los pobres. Y he tenido que vencer muchas tentaciones para no caer en la trampa del dinero, el capitalismo. Y como sueta, he tenido muchas probabilidades, y diremos, muchas ocasiones de poder hacer dinero, poder hacer, sí, y enriquecerme, ¿no? No, porque han podido más los sentimientos, el corazón, el espíritu, y toda esa porquería que a través de siglos presenta el capitalismo. Y él tiene razón también cuando dice que todo es, lo maneja ese capitalismo. Pero me ha hecho pensar también que cuando yo trabajaba de yesero, y esto lo he dicho muchas veces, el maestro de yesero, Michel Lideres, dice: te llevas estas plantillas, estos dibujos, la plaza de El Olivar, en aquellos edificios que estamos haciendo, a ver el dueño de la finca, como quiere que hagamos el trabajo, en las tiendas de abajo, tiendas, varias tiendas, tiene que venir el dueño, ¿no? Y va allí, viene el arquitecto, el maestro de obra y tal, esperamos ahora el dueño de estas tiendas, o sea, del edificio, sí. Y se presenta en el coche y baja un sacerdote católico que aún llevaba sotana, buenas, buenas, y los maestros, el arquitecto sobre todo, y ¿cómo tiene este trabajo? Ah, sí, así, así. Yo iba a cobrar facturas para el maestro Miguel, sabio, y un día me dice: ¿me vas a cobrar este trabajo que hemos hecho en el hotel Bahía? Bien, yo voy al hotel, no, al propietario. ¿Dónde? Al obispado, al obispo mismo, ahí a cobrar él. ¿Cómo? Sí, el obispo es el dueño del Hotel Bahía. Después se ve que lo vendieron y se convirtió en el Hotel Meliá. Recuerdo que estábamos haciendo un trabajo en la calle Blanquerna, muchos pisos, y nuestro maestro Yesero dice a Ramón Torres, el albañil y empresario, contratista de los pisos. Ramón, que aquí ya hay muchas toneladas de yeso, de material y cañas y tal, y muchas horas de trabajo. Y si no vendes pisos, ¿qué pasará? Y delante de nosotros, aquel hombre dice: Miguel, Miguel, no te preocupes. Tanto si vendo pisos como si no los vendo, cobrarás. Porque detrás de todo esto está el dinero de los jesuitas. ¡El dinero de los jesuitas! Pero nadie me conoce más que a mí, que soy el maestro de las obras, los pisos los vendo, papeles arreglados, yo he vendido el piso, tú lo has comprado, pero ¿y el dinero qué? Así es que, dejando todo esto, que si procesiones, si fiestas, si el Vaticano, esta palabra misma que ha llegado tan a fondo, que muchas personas, incluso nosotros mismos, la Iglesia, y es lo que quiere el clero católico, la Iglesia, el obispo de Mallorca, como el obispo de Mallorca, y a veces hay 10 o 12 obispos en Palma mismo, porque hay la Iglesia Anglicana, hay la presbiteriana esta de los rusos, que se dice ortodoxa, la de la Iglesia Sueca, tienen además de sus pastores, los obispos que van y vienen, y algunos viven aquí, pero no, el obispo de Mallorca, la Iglesia, con tantas iglesias, y es hacerles el fuego, porque no se dice la Iglesia rica y de los ricos. Y es por esto que tenemos que decir la Iglesia pobre, por no caer en su trampa, porque el día que no existan ellos, sobra esto de Iglesia pobre. Pero cada vez que veo películas como esto de Ben-Hur, por ejemplo, o de Vidas de Jesús y tal, quitando toda la parte, digamos, teatral, me siento identificado con la gente sencilla. Me siento judío de Nazaret, o judío de donde queráis venir, cualquier ciudad, cualquier pueblo. Pero me siento que me paseo, supongamos, dentro de la capital o en Belén mismo, y me veo a mí mismo, pienso aquello de bueno, si aquellos en tiempos de Jesús o antes de Jesús llegaban a Mallorca y me dicen que yo soy descendiente, y me lo han dicho mis padres continuamente, descendiente de aquellos, y los demás nos reconocen así como descendientes. Claro, me siento descendiente, pero de la parte baja, de los obreros, de los pobres, y veo esta figura de Jesús, que crece, ¡crece! Y lo considero tal como era, y tal como debe ser entendida la cosa. Un sencillo obrero que predicó. Que dicen que creemos que llevaba el Espíritu de Dios en sí mismo, que le llaman Cristo, como Siddhartha le llamó Buda. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo decía esta mañana por el teléfono que ha traído María aquí para hablar con esta, ¿cómo se llama? Concha. Que el lunes tiene que hablar con una jefa Mercedes. De eso de la movimiento de las mujeres, sí, que es de lo que usted. Yo le he dicho, en pocas palabras, un poco de idea de este, de los chuetas y tal y tal. Y, por favor, no te pongas en contra. No se trata de hacer polémica con nadie. Simplemente decirles que, por favor, que no se autotitula en Iglesia de Cristo, que no blasfemen estas cosas de Dios. Pero ya digo, no se trata de dialogar así con ellos en el sentido de ¿y por qué no lo hacen bien? ¿Por qué tendría que hacer? No. Yo creo que lo que voy a decir ahora es un buen ejemplo. Supongamos Tony, el carpintero, que está haciendo una polémica, hablando del trabajo, de su oficio, con un herrero, carpintero y herrero. Cada uno hablará de su oficio, pero es ridículo que el carpintero quiera dar lecciones de cómo hacer las cosas del herrero, o al revés, que el herrero diga a Tony que tiene que hacer esto de la madera, así. Este es ridículo. ¿Por qué? Pues la diferencia enorme que hay entre nosotros, que digamos, yo lo haría así, o asá, entre nosotros, ya está bien. Pero decir, la Iglesia Católica, el Vaticano, no lo hace bien, tendría que hacer esto y lo otro, no. Su oficio es ganar dinero, enriquecerse, engañar a la gente, organizar guerras o inquisición, lo que sea, es su oficio. Y ahí tenemos otra vez las palabras de Jesús, que no, se ve que no las han tocado y que tantas veces hemos repetido por aquí. Y Jesús ahora nos diría, o el Cristo nos dice, pero amigos, no busquéis peras al olmo. Seamos sensatos, yo diría, que la cabeza marche bien. A nadie se le ocurre ir a al campo, a los bosques, a ver si hay peras o manzanas en los pinos o en un ciprés. La cosa está clara. Es que este árbol, caramba, es un pino y tendría que hacer las manzanas así, asá. No, es un pino. No esperemos milagros de nada, ni de partidos políticos, ni de religiones, de ninguna religión, porque todas van al poder político y al dinero. Ahora, si como decimos aquí en el mensaje, te sientes de verdad capaz de buscar a este llamado Dios, que no conocemos, y si te sientes capaz, búscalo en ti mismo, piensa por ti mismo, procura estar en paz con ti mismo y con todos, no odies a nadie, practica esta bondad que hay en ti, que el ángel vaya creciendo y manda paseo a la bestia. Y después podrás decir a los demás y con propiedad, ¿por qué no haces tú lo mismo? ¿Por qué no buscas a Cristo en ti mismo? Estos días he tenido que decir a algunas personas de por aquí lo que me contó Castro, y ahora lo diré aunque parezca que no creo que Castro ahora se sienta ni ofendido ni puesto en un altar, porque yo nunca nominé a nadie, pero estaba hablando con una señora un día, con su trabajo, allí en el establecimiento, y esta señora estaba cuidando a su padre. Pero esta mujer le dice a Castro, tengo tanto trabajo aquí, que ni siquiera tengo tiempo de ir a misa. Se ve que era una persona católica. ¡Ni siquiera tengo tiempo de ir a misa! Y Castro le dijo, ¿qué necesidad tienes de ir a misa? ¿Acaso no es una buena misa ayudar a tu padre? ¿Qué trabajo que estás haciendo? Esto es una buena misa, la verdadera misa. Jesús dice, los dos principales mandamientos son ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y me parece que era un David que dice, ay maestro, tienes razón. Esto es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Holocaustos de matar animales en aquellos tiempos y sacrificios. En este caso actual, podríamos decir, cuando la Iglesia Católica dice el santo sacrificio de la misa, la Santa Misa. Pero sí, es mucho más esta creencia, este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Va muy lejos todo esto, porque ama a Dios sobre todas las cosas. Pero si yo no conozco a este Dios, ni lo he visto nunca, pero veo esto que está creado, entonces ¿qué pasa? Amaré al prójimo, amaré a los animales, las plantas, respetaré, amaré, amar a Dios. Es lo que decía nuestra abuela, si te van bien las cosas, gracias a Dios, te van mal, gracias a Dios. Pero después, ama a tu prójimo como a ti mismo. Enriquecerse a costa del trabajo del prójimo es ayudarse de Dios y del prójimo. Donde están dos personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo, dice el Cristo, el Espíritu. Y dos personas ya son la sinagoga, son la iglesia, son la mezquita, son. Cuando hemos dicho nosotros por aquí, y hay mensajes que está escrito esto, la iglesia verdadera, en cada casa obrera, y Cristo en el corazón, punto. Es cuanto a veces hemos dicho, no se trata de creer o no creer, pero sí de vivir, y de vivir la vida lo mejor posible en este mundo, como seres humanos, no como animales. Ahora, saliendo un poco de esto, he tenido que recordar, qué barbaridad ahora, Dios no sé de dónde habrá salido esto. Dice, o decía la tele estos días, que los científicos, la ciencia, no sé si estáis enterados de esto, resulta que ahora los genes, qué sé yo, de Adán y Eva, ahora resulta que hay no una Eva sola, sino siete mujeres. ¿Qué pasa aquí? Otro asunto brutal, político. Negocio, ¿Negocio? Sí, porque la segunda parte es la siguiente. Según el señor que ha hecho el código genético que ha estudiado, resulta que la cuestión está en que parece ser que hay siete orígenes de lo que son la humanidad en principio, ¿no? Y si tú quieres saber cuál es tu rama, pues tú encargas un estudio al... Seguramente se institucionalizará en un momento determinado, me parece que no se parte de lo vale. Entonces, de saber si tu posible, que dijéramos mujer, o tu posible Eva es africana, o no sé qué historias más, de otro país, ¿sí? O sea, historias de estas que a lo mejor lo que van a hacer es depuraciones racistas y cosas de estas raras, ¿no? Sí, pero hay un ingente negocio detrás de todo esto. Yo escuché después de con la noticia esta, escuché la última versión o la última explicación sobre el tema de las siete genes, no sé. Dicen que las investigaciones se están llevando a cabo más profundamente hasta que llegarán a la conclusión, o que quieren llegar a la conclusión, de cuál de ellas, de las siete, es la que engendró a todos los demás. O sea que es... La puerta la dejan. Es un mal rollo sacar dinero. Esto que el científico lo dice. Eso sale en un pronto. El régimen es del oso. Un telediario es un mal rollo. Esto es una tontería. ¿Y cómo se casa esto con Darwin? que tampoco tenéis que creerlo todo, que por eso es estamos hablando. Esto es el más allá, ¿no? La no, revista no, no, esto es el telediario, esto es el pan nuestro de cada día del telediario. Bueno, pues el tele peor. Pero, y en mi que me dice, más allá, yo no me creo ni me dejo de creer. Aquí lo único que hay es. Mere del oso y más allá y telediario. La televisión vomita continuamente. Algunos les esquita y otros vomita. Ramas filogenéticas, no sé qué historia, yo qué sé, cuestiones de cromosomas y de genes. Es una cuestión para sacar dinero, ya lo dijeron. 3.000 millones de letras en el código. Con 27 letras se escribió Don Quijote o Hamlet. Pues fíjate tú, con 3.000 millones, lo que van a hacer los científicos para prever enfermedades. Ya, lo que quieren. No saben descifrar un recibo de GESA, van a saber descifrar el recibo. Lo que decía Maestro Caetano, quiero comentar, de sacrificios y holocaustos, esto de sacrificios venía mucho antes de la Grecia antigua, no es religioso, es laico. Sacrificio era matar un par de palomitas y tal. Y holocausto entraba una cantidad considerable ya de bueyes, de toros. Esto era un holocausto. No me acuerdo del número, pero no tiene importancia. Quiero decir que la religión adapta las cosas que son laicas, que ha interesado a ti, que interesa la religión. La religión coge lo que interesa o lo que no interesa de lo laico. Ahora, la pregunta sería, este Isaías que dice estas cosas, ¿eh? Y el otro, y ha dicho el Señor, y dicen estas verdades tan profundas, ¿lo dicen desde dentro de la religión o desde fuera? Porque claro, si ellos dicen, yo soy religioso, y como estoy en contacto con no sé qué de la luz, puedo decir estas cosas, y tiene razón, que no dejan de ser cosas de sentido común. Pero tampoco la otra gente dice, hombre, si este, porque es religioso, y dice estas verdades, Job, Isaías, etcétera, entonces nosotros nos hacemos religiosos. Pero pasa una cosa, que incluso supongamos que se hacen religiosos de buena fe, no basta. O eres o no eres, aunque tengas buena fe. Y después, claro, mucho peor si la religión empieza a coger cosas laicas y tal y conserva, yo qué sé, lo de Navidad, que es un tema de astronomía, no es un tema de nacimiento de nadie, sino porque empieza el invierno, después porque empieza la primavera, se hace Pascua, después porque no sé qué, se hace no sé cuándo, entonces se hace un melange que ya se pierde. Pero la pregunta es, si Isaías y otros profetas han sido religiosos o no, o han sido hombres de sentido común. ¿Cuál? Pero es lo que yo he dicho, claro. Es las dos líneas, yo veo a estos hombres fuera de las religiones. Ahí está. Porque, y siempre lo he visto así, porque resulta que, caramba, lees el llamado Antiguo Testamento, el rey tal acude a profeta y no acude al sacerdote. Viene Juan, el purificador, le ha puesto el nombre de el Bautista, y dice una serie de verdades que no agradan a los religiosos ni a los políticos, y lo meten en la cárcel. Después aquella cosa que hay, que si la Salomé baila y tal, y su madre le ha dicho, si el rey te dice pídeme algo, y le pide la cabeza de Juan y tal. Dejemos esto, vayamos a ver esto de que Juan, ¿qué pasa? Juan conoce a Jesús. Pero es que tanto Juan como Jesús están, que diremos, frente a frente a los sacerdotes. Y esto, cuando lees toda la Biblia, ves esto, notas que no. Es como, caramba, los filósofos no eran, me parece que no eran, sacerdotes. Ni buenos ciudadanos. Creaban muchos problemas y la mayoría lo pasaron muy mal. Entonces, muy mal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ves que las religiones son para entorpecer, por esto Jesús que se ve, que lo veía claro, como ahora lo discutimos, y dice: vosotros, a los sacerdotes, sois piedras de tropiezo, es que vosotros no entráis en el reino, ni dejáis de entrar a los demás. Un momento. Entonces, Jesús, ¿qué estás predicando allí? Hombre, la cosa está clara. Buscad a Dios, pero mandad a paseo a estos. De toda clase de religión, llámese como se llame. Y es lo que han ido siempre tapando y tapando todas las religiones que han venido. Porque claro, si vamos con Jesús, si vamos con los filósofos o con los profetas, no hay negocio, no hay poder político. La cosa está clara. ¿Quién ahora tenemos? Menos 20, 9 menos 20 antes. La próxima reunión, ¿dónde será esto? ¿Yo es? En Balsareny. ¿Eh? En Balsareny, dice Anastasio. Me gusta la idea. Bueno, porque vos todos. Viaje pagado, claro, a cada uno. Aquí ya estamos tan evolucionados que iremos viaje pagado. Bueno, no, semana que viene reunión astral. ¿Eh? ¿En dónde? Yao. No, yo, en serio, yo sobre todo, si acaso. ¿Eh? ¿Qué broma? ¿Eh? ¿Qué broma? No, ya bueno. Porque ahora no conviene en casa de María ni Miguel, porque con esto de... No ha venido Miguel. No, yo tengo. ¿Y tú? José, tendrás que llevarte este mensaje. Si te... Sí, sí. Porque no, Miguel, si nadie dice de esto, en todo caso no reuniré. ¿Ve la próxima? En mi casa. ¿En casa de Margarita o de José? José. ¿En casa de José o de Margarita? En casa de José, de Margarita. María, ¿has oído lo sí. que dice? Siempre, siempre. No. Adelante el burro. Siempre, adelante. No, he dicho José de Margarita. Ah. No José y Margarita. ¿Qué? De Margarita. Hijo de. Ah, ah. Está esto ya va bien. Esto ya va bien. Ese no se trata de hablar bien. Este no somos nada. Saber escuchar. Dice, me toca el talón, Miret Magdalena, vuestro amigo, ha escrito un libro. Tiene 86 años. Siempre y ha editado ahora estos días. ¿Un libro? Sí, sí, intelectual. Nació en 1914. 14, no puede ser. Sí, es el 14. Más viejo que él. ¿Y nació en 1908? 18, Cayetano. Ah, 18. Bueno, te ponía 10 años más. No, quiero decir que, empleando el coco, 86 años, escribir un libro está... ¿Qué se titula el libro? La verdad de mi no sé qué. Yo no me acuerdo muy bien, yo solo lo he oído, no lo he comprado, no. Ni pienso comprarlo, pero dice una cosa que hace pensar, pero es el eterno dilema de todas de todos los religiosos que se las dan un poco de enterados y de cultos, que dicen que la fe, bien pensado, racionalizada la fe, se hace razón. Es un eterno problema, eso no lo vamos a aclarar esta tarde, pero si alguien no quiere pensar. Que la fe, pensando, llega a ser razón. Esto lo dice él. Esto lo dice él, lo ha dicho Dios. Pero no creo que no sea. Lo dice él gratis. No creo que sea la opinión de todos los religiosos. Los religiosos dirán, pensando, al final la fe tiene razón. Muchos entenderán que está bien, pensando, está bien el juego. La fe tiene razón. No, está bien, decir, si vamos con la razón, no nos comemos un rosco y hay que sacar la fe. Esto es lo que digo yo. Está bien. No sé, si sale algo más ya lo comentaremos. Sí, pero vamos. No, yo solo lo he oído por la radio. Yo tengo una carta, a ver si la puedo leer. Lee. Antes de que ocurra. Como no publica nada, pues mejor que... Es porque resulta de que, así navegando por internet, y siempre estás mirando y curioseando, dentro de algunos servidores, bastantes servidores, hay un tema de opinión, un tema de controversia, que es el tema de la natalidad. ¿Habéis visto la iglesia pobre y ya tiene servidores? No, y que navega, ya. Tú di un portal y donde queda... Hombre, ya... Los porque... auténticos apóstoles remaban, ¿eh? Vosotros ya navegáis, cuidado, Cuidado, que de remos hemos pasado a vela. Pero aquí la gran mayoría ya están ordenados. Cuidado, que... Pero... No, no le pobre nada, tanta navegación. El tema es que hablan del el punto de este de la natalidad cero, que está... que no nacen niños y tal, es una polémica que trae mucho de culo, ¿no? Y hay muchos debates, ¿no? Debates de opinión y tal, ¿no? Y se coge el tema del tema de la natalidad como si fuera un problema. Un problema, ¿no? El problema de la falta de críos y tal, y qué es lo que pasará luego, porque claro, todo va a recaer o va a cargar sobre los trabajadores y sobre los que vayan quedando, y son problemas y tal. Y bueno, y yo he estado dando vueltas un poquitín a este tema para ver si podía opinar dentro de internet, y el título esta vez nos parece. Lo titulo: la falta de natalidad es la alternativa. Se dice que para solucionar el supuesto problema de falta de natalidad de nuestro país, la alternativa es la inmigración. Así, el debate era si la natalidad, si la inmigración iba a ser una, va a ser o es una alternativa, ¿no? Si en falta de natalidad en nuestro país, la alternativa es la inmigración. Y este debate está creciendo a nivel mundial, sobre todo en España, como país que va en cabeza de la falta de nacimientos del mundo. Como si fuese la única alternativa viable para el equilibrio mundial. Pero la realidad dista mucho de ser así, porque el único desequilibrio real existente es el económico, que ve menguar la cantera de los obreros y busca a ciegas una alternativa chapucera que limite ese riesgo para sus intereses. La pregunta de si la inmigración es la alternativa a la falta de natalidad no es del todo correcta, porque todo depende de cuáles son los intereses en juego, los del capitalismo o los intereses de los obreros. Porque lo que es evidente para nosotros los obreros es que la única alternativa a los problemas actuales y futuros que padecemos, somos el 95% tanto de este país como del mundo que producimos riqueza, es precisamente asentar definitivamente la tasa cero de natalidad en todo nuestro planeta. Plantear la falta de natalidad como problema es un sofisma político-religioso que no afecta a los pobres, sino a los ricos gobiernos y religiones que se sustentan con el único propósito de continuar explotando y hacer sumisos a los pobres, propósito cuya burocracia española ocupa un lugar privilegiado a nivel mundial. La cosa no puede estar más clara para nosotros los obreros. La falta de nacimientos es el mejor regalo que podemos ofrecer al mundo si queremos solucionar los verdaderos problemas que sufre la humanidad, tales como la explotación, el paro, la miseria y, en definitiva, el genocidio, la muerte. Pensemos por un momento en el futuro. Cuando un empresario, falto de un trabajador, no encuentre mano de obra para cubrir esa vacante. Cuando por cada trabajador sin trabajo que exista, haya 10 puestos vacantes. Cuando el capitalismo mundial se plantee cerrar cuarteles y dejar de producir armas y guerras para no matar a los pocos obreros que dispondrá. Cuando el propio empresario tenga que repartir los beneficios de la empresa entre los trabajadores para mantenerlos fijos en su plantilla. Cuando el obrero no recurra más a huelgas ni manifestaciones porque sus condiciones y derechos laborales estén más que garantizados por el propio sentido común. Cuando el trabajador, el pobre, no tenga que emigrar a otros países para poder comer, ni tampoco huir de políticas represivas porque sus gobiernos dispongan de millones de pobres para uniformarlos y con fusil en mano y cerebro lavado asesinar, robar, violar y reprimir a la saturada población mundial. Cuando las iglesias tengan que cerrar sus puertas por falta de fieles y sus jerarquías acaben desintegrándose, recuperando los pueblos el respeto a la conciencia espiritual de sus individuos. Cuando la ciencia en todos sus campos, medicina, investigación, filosofía, tecnología, etc., no dispongan de conejillos de indias con los pobres para experimentar y velen por la calidad de la vida humana antes que de los intereses comerciales de las multinacionales. Cuando por fin toda la humanidad tome conciencia de que se debe ir hacia un mundo de justicia como única alternativa para asegurar la vida en este planeta, Cuando llegue ese día, tanto la inmigración como la natalidad dejarán de ser tema de debate, y de seguro que en su momento acabaremos gesticulando una leve sonrisa al recordar lo ignorantes que eran las autoridades y gran parte de la población al querer solucionar una cuestión de justicia social con otro vergonzoso lavado de conciencia. Está muy bien. Y, claro, eso de tomé, vuelto a repetir, como has dicho, que he leído de eso de la fe. ¿Cómo lo dice? Ah, que a través de la fe se llega a la razón, y la razón como algo que puede justificar la fe. Bien. Entonces, nos encontramos con que todas las religiones, y en este caso la religión católica y el protestantismo, siempre nos hablan de la fe. Y Dios proveerá. Quien te envíe todos los hijos si quieras, Dios proveerá. Y de esta forma se basa la fe en que las personas sencillas contra el aborto, porque la fe... Dios dará comida a mis hijos, Dios aquí, Dios allá, esto es la fe. Y pasan los años, los siglos, y si no tienes fe, hombres de poca fe. Pero esta carta de José, yo la veo que está hecha pues razonando, no por fe. O sea que mientras estemos enganchados con esta comedia de la fe, estamos listos. Razonemos que Dios nos ha puesto esta para pensar. Yo creo que está muy clara la cosa. Es cuestión de fe. Cuando la gente va a sobrar o hay malos años de malas cosechas, se hacía en la Europa católica cristiana de la Edad Media, se hace todavía en tribus o en pueblos primitivos, una manera de controlar a la población es el infanticidio, se ha hecho toda la vida. Y era matar a las niñas, precisamente. Esto es controlar la población. Por lo tanto, el hambre de África es ficticia y creada, digamos, por el hombre blanco, entre comillas. Porque si no, no hay, aunque haya infanticidio. Esto lo ha habido todo, siempre, toda la vida, toda la humanidad. Desde los cristianos de Europa a los pueblos más de esos. Matas a una niña y ya está. Entonces puede haber 10 varones. 10 varones y una hembra solo tendrán una procreación. Si matas a los niños y dejas 10 hembras, aunque solo quede un niño, habrá 10 niñas o 10 nacimientos. Y esto lo han empleado todas las culturas con todos sus dioses y tal. Quiero decir que mucha fe. Dios proveerá, Dios proveerá. No, la razón decía, cuidado con las niñas. No, te proveen los hijos. Lo demás te lo tienes que proveer tú. Sí, pero morirte de hambre también. Morirte de hambre es lo que te provee Dios, entonces. ¿Qué decías tú? No, la carta me ha gustado, está muy bien, porque ahora vivimos, por ejemplo, en la construcción en España se vive un boom que es asqueroso y es tal, pero es real, porque en los años 70 nacían muchos niños. Estos niños ahora tienen 29, 30, 35 años y buscan vivienda. Y es verdad, y esto es real. Y esto es lo que ve el capitalismo. Dentro de 30 años, con nacimiento cero,